En algún momento sientes la persecución, discriminación o burla por tu convicción. Yeah, te recomiendo lo que hago yo. Yo me río, yo me río, yo me río. Sí, señor. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. Y es que yo te recomiendo hacer lo que yo hago. Yo me río, yo me río, yo me río, sí señor. Si Dios es conmigo, dime quién contra mí. Si Dios es conmigo, dime quién contra mí. Si Dios es conmigo, dime quién contra mí. Yo me río, yo me río, dime quién contra mí. Si Dios es conmigo, dime quién contra mí. Si Dios es conmigo, dime quién contra mí. Si Dios es conmigo, dime quién contra mí. Yo me río, dime quién contra mí. Manso pero no menso, radical desde mi comienzo. Diferente, siempre coherente entre lo que vivo, digo y pienso. Lo mío no es una falacia, vivo por gracia, nunca por ley. Si te pica, ¿cómo la dejo caer? ¿Pa' que entonces le das a play? Hey, traigo un nuevo tema. Un tema que quema, mucho más que un dilema. Cristianos en el sistema, donde es posible que te discriminen, que te subestimen. Hay lugares donde te oprimen, porque somos el raro espécimen. Yo soy intrépido, con un espíritu plácido, salado y nunca insípido, para este mundo muy ácido. Recuerdo un canal de televisión, donde me hicieron una invitación. Me pidieron que hiciera una canción que no menciona a Cristo ni a la salvación. Ah, no, pero les encanta el tipo de la manta, narrando zodiaco todo el año y cristiano pa' cuando pa' Semana Santa. También quiero mencionarte a los que premian el arte, los cristianos aparte, porque nuestra música viene de Marte. Si Dios es conmigo, dime quién contra mí. Si Dios es conmigo, dime quién contra mí. Si Dios es conmigo, dime quién contra mí. Yo me río, dime quién contra mí. Si Dios es conmigo, dime quién contra mí. Si Dios es conmigo, dime quién contra mí. Si Dios es conmigo, dime quién contra mí. Yo me río, dime quién contra mí. Por más que trate el enemigo y chamba, ya no tengo miedo porque Cristo pone el torque. Él va conmigo y no ha perdido una pelea. Y quién contra mí, yo no sé. Y yo no sé. Y por más que lo trate el enemigo y chambea, y pero ya no hay miedo porque Cristo pone el gol. Y no ha perdido una pelea. Y para que no me crea, y venga contra mí quiero, y vengan contra mí. ¿Cómo quedarme quieto ante el caso youtubers contra Kika Nieto? Entendieron lo que quisieron, quisieron derribarla y no pudieron. No sé si a ti te ha pasado, si has sentido persecución, si se han levantado en tu contra, por tu fe, por tu convicción. Es parte del padecimiento, mantente firme en tu posición. Cambia la mentalidad de víctima, recuerda que eres la presión. Eres cabeza y no cola, de los que sobresalen. Bienaventurado cuando te señalen por no hacer el creepy cost challenge. Ovejas en medio del lobo somos, pero no vamos a escondernos. El Señor es nuestro pastor, si vivimos en él no podrán comernos. No importa quién se levante, venceremos de todos modos. No porque seamos mejores, es que le servimos al mejor de todos. Si en algún momento sientes la persecución, discriminación o burla por tu convicción, yeah, te recomiendo lo que hago yo. Yo me río, yo me río, yo me río. Sí señor, Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. Y es que yo te recomiendo hacer lo que yo hago. Yo me río, yo me río, yo me río, sí señor. Ya, ya tú sabes quién es, ya sabes quiénes son. Los de la picazón. Este es el Leo, pa, desde Puerto Rico. Y este es tu servidor, Redimido Man.